Señoras y señores, y ahora regresa con más fuerza de Perú para México en el 98, los triunfadores de América, Grupo Ciclón. Mañana solo me dejó un triste papel donde me decía gracias por quererme. Lo que yo sentía fue tan solo ilusión. Brindaré por ti, que te vaya bien, que seas feliz, mi amor. Yo siempre te amaré. Brindaré por ti, que lloraré alzando mi copa, mi amor. Yo brindaré por ti. Dame tu amor al estilo del grupo Ciclón. Si tú me pides que no te quiera, es como si pidieras se quede el cielo sin sus estrellas, o hacer que vuele un ave sin alas. Por eso que mi corazón te pide amor, por favor no, no, no me lo niegues, dame tu amor. Si tú me pides que no te quiera, es como si pidieras se quede el cielo sin sus estrellas, o hacerte vuele un ave sin alas. Y es por eso que mi corazón te pide amor, por favor no, no. Amar